El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Yo comí y convidé, ese sapo lo tiene usted. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Yo comí y convidé, ese sapo lo tiene usted. Justo al lado de mi casa vive un marido celoso. Tiene una mujer bonita que lo tiene medio loco. Tiene una mujer bonita que lo tiene medio loco. Tiene una boca chiquita que parece una manzana. Cinturita pequeñita y cadera redondita. Cinturita pequeñita y cadera redondita. Pasa por mi lado, yo la miro de reojo, porque sé que su marido es un maldito celoso. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Yo comí y convidé, ese sapo lo tiene usted. El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Y convidé, ese sapo lo tiene usted.